Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, infancia, literatura y contextos de encierro, poéticas de la experiencia. Con Mirta Gloria Fernández. ¿Qué escriben? Hacerlo más amplio, Gloria, la consigna de trabajo, porque leyendo también trabajos tuyos, parten de algún texto ya publicado o conocido de diferentes autores, que pueden ser Allen Ginsberg o Jacques Prévert. ¿Y después cómo sigue? Bueno, hay un artículo en un libro que publica Biblos en algún momento que se llama Metáforas en uso. Y ahí yo escribí un artículo sobre una experiencia que te la cuento como para contestarte eso. El artículo se llama Poetas y niños, metáforas compartidas y lectos censurados. Mirta Gloria Fernández, magíster en análisis del discurso. Entonces ahí es una experiencia que me sucede directamente a mí, que es que voy a hacer un taller con los chicos de lectura. La verdad que yo no iba con la pretensión de que escribieran. Eso no estaba inicialmente previsto. No, la escritura siempre, y son 17 años, surge sí o sí. Aunque vos vayas a leer. O sea, vos vas a leer. Claro que la lectura que lleves me parece que inspira cosas, digamos, producciones diferentes. Pero si vos llevas Girondo, se van a inspirar a Girondo. Llevas Prévert, y si no llevas nada, por ahí en una conversación. Claro. No está el disparador. Exacto, hay un disparador. Ahora, esa vez yo llevé un poema de Octavio Paz que habla de los vendedores de diarios en México y los llama gorriones. Entonces era un poema sobre los gorriones que venden los diarios, qué sé yo. Entonces, cuando lo leemos, ellos se enojan porque no lo terminaban de enterar. Octavio Paz no es fácil. No es fácil, convengamos, claro. Bueno, entonces empezamos a hacer unas preguntas y qué sé yo, y entonces ellos, uno se enoja y dice, pero este está de la nuca, ¿cómo va a llamarles gorriones? Y le dice, gorriones, ¿por qué tengo que saber yo que se trata de un canillita? De un canillita, que es. Ah, le digo, y vos estás usando canillita, él claro. Usó gorrión, ¿y canillita claro. Qué es? Ah, bueno, pero ¿por qué le dicen? Ahí surge. Ahí lo que sucede es que ellos después de eso quieren escribir. Y entonces yo digo, bueno, esta metáfora que vos estás usando, canillita, es parecida a la de gorriones. Vamos a decir otras. Entonces empezaron. Está duraznito, está de la nuca, camino por las paredes. Y empiezan a decir un montón de entre los cuales se mezclaba refranes o de estas metáforas cristalizadas, digamos, bien. ¿No? Y empiezan a usar mucho el lunfardo. Entonces, te digo, cuando yo les doy la consigna de escribir, lo que aparece es una mezcla, una hibridación entre el texto de Octavio Paz y la jerga. Por eso dice lectos censurados. Porque ellos ahí ganan en autoestima cuando vos les decís, mira, vos también hablas así. Porque esto que vos hacés es lo que está haciendo el poeta. Lo que pasa es que el poeta se esfuerza un poquito más, ¿no? Y entonces trata de jugar con esa metáfora que en principio es sencilla, como la tuya de Camino por las paredes. Y entonces ahí salen unos textos, pero lo rico de eso es cómo hibrida un lecto con otro lecto, un lenguaje poético con otro lenguaje poético. No porque sea mejor uno que el otro, porque a esta altura todos sabemos que no hay un género, digamos, oral mejor que otro, sino porque es la mezcla lo que produce la riqueza. La mezcla siempre produce riqueza, en las aulas también. Cuanto más diversidad, más riqueza, ¿no? Entonces, por eso es peligrosa la homogeneidad de las aulas que se está dando en estos últimos años en nuestro país. Mirta Gloria Fernández es magíster en análisis del discurso, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y escribe su tesis doctoral sobre infancia y literatura. Fernández es especialista en educación por Flaxo, la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, y en lectura y escritura por la UNESCO. Ahí estás utilizando un término que también aparece en lecturas que he hecho de textos tuyos. Procesos de homogeneización y discriminación hacia los menores de 18 años. Extraje una frase de aquel texto que tiene que ver con estas experiencias de la intertextualidad deliberada, escritura, adolescencia y contextos de encierro, una ponencia en la Universidad Nacional del Centro. ¿De qué hablas cuando hablas de homogeneización, o sea que el término lo estás poniendo en escena, y de discriminación, que a lo mejor no necesita mucha explicación por lo anterior que habías explicado, pero que ahora aparecen juntos? Bueno, ahí lo que justamente el fenómeno intertextual es este: yo tengo una lengua, la mezclo con otra lengua y eso siempre enriquece. Y por otro lado, bueno, la heterogeneidad de la que hablábamos de las aulas, uh-huh, o la heterogeneidad. Si yo, digamos, me manejo, para ser más, más sintética, si yo todo el tiempo estoy con un grupo y hablamos de determinada manera todo el tiempo y no tengo acceso a otras lenguas, a otras, digamos, a otros contextos, sí, mi contexto es muy, muy limitado. Eso pasa lo mismo con la música. Si yo estoy todo el tiempo, soy músico y escucho nada más que una música, pues no, mi producción va a ser un poco más limitada. Acotada, pero claro, claro. Es necesario abrir y digamos, vos pensá también que a la vez se fijan, con respecto a lo que vos decías de la discriminación, ¿no? De cómo nosotros decíamos, en 1919 es la ley Agote que deja sentada la discriminación, ¿no?, hacia el extranjero, y que eso no termina. A la vez, si nosotros pensamos más, digamos, mirando el mundo, vamos a ver que hay un texto que es de más o menos, creo que es del 1700, de Jonathan Swift, que se llama Modesta Proposición para evitar que los hijos de los irlandeses pobres sean una carga para la sociedad inglesa. Ahí hay un texto de Jonathan Swift donde ya es absolutamente irónico, porque la única forma de contar la situación de los niños pobres es la ironía. Estamos hablando 1726. Sí, claro. Entonces, y después, la adolescencia es definida en los primeros tratados de psicología como una edad tormentosa, dividida. O sea que el adolescente es construido como esquizofrénico, ¿no? Donde es una etapa dividida, sí, dice, sí, el manual de psicología de los 50 norteamericano. Entonces ya está patologizada de entrada, porque adolescencia no significa adolecer. En absoluto. Entonces, si yo esa es una interpretación, ¿no? Es una interpretación, rápida. Exacto. Adolescencia significa exhalar el fuego de la pasión, no significa en absoluto adolecer. Entonces, claro, lo que pasa es que se hace la correspondencia con el término latín del cual proviene adolescere. Sí, no, pero, claro, pero adolecer, Adolescere significa eso para los griegos. Significa la pasión de la edad y del cuerpo que exhala unos olores y unos calores. Sí, ¿no? Esa es la adolescencia, el despertar. Pero se construye esa idea. Al construirse esa idea, más, digamos, las diferentes, los tribunales de menores que nacen, digamos, a partir del, se crean a partir de fines del siglo XIX, hay una construcción de la adolescencia y digamos, y hay dos procesos que hay que leer ahí que son importantes, que son, por un lado, el de patologización y el otro de criminalización de la infancia, ¿no? Los chicos empiezan a tomar, se les empieza a dar desde la más tierna infancia luminaletas, eso era un medicamento de los 60 que se les daba a los bebés. Que después tiene una serie y una secuela y una continuación en otras marcas. Exacto. Y en otras drogas. Sí, después se llama, si mal no recuerdo, después les dan unas gotitas que se llama Dimaval. Dimaval, claro. Hubo luchadores contra eso, Florencio Escardó y su mujer han luchado contra eso y todo el psicoanálisis, ¿no? Viene luchando contra esas construcciones absolutamente negativas. Creo que todos los partidos están de acuerdo en que este número prodigioso de niños en los brazos, sobre las espaldas o a los talones de sus madres y frecuentemente de sus padres resulta en el deplorable estado actual del reino un perjuicio adicional muy grande y, por lo tanto, quien quiera que encontrase un método razonable, económico y fácil para hacer de ellos miembros cabales y útiles del Estado merecería tanto agradecimiento del público como para tener instalada su estatua como protector de la nación. Pero mi intención está muy lejos de limitarse a proveer solamente por los niños de los mendigos declarados. Es de alcance mucho mayor y tendrá en cuenta el número total de infantes de cierta edad nacidos de padres que de hecho son tan poco capaces de mantenerlos como los que solicitan nuestra caridad en las calles. Fragmento de Una modesta proposición, escrito por Jonathan Swift. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Mencionaste ese espacio para confinar a los niños en supuesto estado de riesgo y por eso la ley de patronatos o la ley Agote, y como contracara, no hace mucho tiempo atrás, aunque el tiempo sigue transcurriendo, en 2005, la ley 26.061, aquella que habla de la protección integral de las niñas, los niños y los adolescentes. No es solamente una legislación. ¿Qué otras cosas transpira desde la visión del Estado frente a estas problemáticas para tu trabajo de investigadora de la Universidad de Buenos Aires y los proyectos que vienen llevando adelante este cambio de paradigma? Y es un cambio rotundo, porque vos pensás que del 19 al 2005 es una barbaridad la cantidad de tiempo transcurrido de la ley de patronatos, que un pibe era violado y entonces, como era violado, lo encerraban. Bueno, eso cambia muy tardíamente y eso, por supuesto, que mejora la situación de los chicos, absolutamente. Esto es lo mismo que la edad de imputabilidad. Si yo ya, cuando empezamos en el 2001, en los institutos, había un chiquito de 10 años. Bueno, eso cambió también con la ley y además, digamos, aparece esta posibilidad de la coeducación, de que los chicos y las chicas puedan educarse juntos y que la escuela secundaria vaya a dar clase a los institutos, cosa que no estaba. No estaba presente. Claro, no estaba presente. Un chico hasta el 2005 caía preso y no estaba en séptimo grado, tenía que empezar primer año o estaría en segundo o tercero y no podía seguir con la escuela. Bueno, eso cambia radicalmente, a la vez que, digamos, también la edad de imputabilidad al subir también. Pero de ahí a mí lo que me gustaría decir de eso, que me parece que es re importante, es que a mí me impactó darme cuenta un día de que las leyes son mucho más progresistas que la gente, que la sociedad. Está un paso más adelante, sí. Digo, entre otras figuras sí. Que uno podría... Me impacta, porque vos decís especular. La ley para mi generación era lo menos. ¿entendés? Será climas de época. Claro, clima de época. Y entonces a mí me costó ver que la ley iba por adelante de muchísima gente que todavía cree en que un chico, porque está fumando un cigarrillo de marihuana, tiene que ir preso, digamos, ¿no? Y que eso, claro, ahí, acá no sé si hay estadísticas, pero sería importante ver cómo en Francia se hicieron estadísticas de la gente que ha estado en contextos de encierro en edades tempranas, cuánta cantidad de esa gente va a parar a las cárceles, ¿no? Eso está hecho en algunos países, ¿no? Y eso acá tendría que hacerse porque es importante, ¿no? Porque entonces ya cuando el chico empieza y tenemos, digamos, como una formación para la delincuencia, como dice Foucault. Los niños se roban la literatura para simular que si la vean los pata, peta, pita, pota, puta del cuento llamado La canción de las pulgas, cuando en realidad lo que quieren es enfatizar las dos últimas sílabas de la serie, o usan al topito virolo para buscar en sus páginas la palabra caca, o se roban frases de Neruda para mandarles cartas a sus novias. Todo ello está desde siempre. Extraña y desautomatiza, porque eso es lo que hace la literatura, y contiene signos que a su vez trasuntan ideologías, porque eso también lo hace en sus poéticas, que en tanto pluralidad y otredad son adversarias de la voz monológica que supone todo sistema represivo. Fragmento de Los niños, la literatura y las poéticas de la experiencia, semióticas enfrentadas al poder, de Mirta Gloria Fernández. Nos quedan no muchos minutos por delante, es más, nos queda poco tiempo por delante en este diálogo que nuevamente te digo el agradecimiento por haberlo... No, gracias a ustedes por visualizar. Haberlo tenido, Gloria. Y a veces cerramos estas conversaciones con un tema que sobrevuela o con la presencia de un tópico que está entre líneas y se mete en los intersticios. Y si me permitís, porque en realidad formó parte de lo que está fuera off the record, fuera de la grabación, siempre apelamos a que la invitada, el invitado, por ejemplo, hable de algún faro intelectual que ha tenido en su formación, en su trayectoria pedagógica, académica, investigativa o de extensión, esas patas que tiene la universidad desde la reforma de 1918. Si mencionamos Elvira Arnú, ¿cómo podríamos cerrar esta conversación vos hablando de ella? Cuando yo estaba haciendo la maestría, que tenía que escribir la tesis, le llevé a ella los poemas leídos por los propios chicos, que estaban, eran 12 chicos que escribían sus poemas y querían grabarse leyendo. Y esa fue una forma de alfabetizar. Por eso si vos a mí me preguntas cómo se alfabetiza, yo tengo formas disímiles de pensar la alfabetización. Una es escribiendo y leyéndose a sí mismo. Ese narcisismo, digamos, que hay. Entonces los chicos se mataban por aprenderse de memoria sus poemas en un rincón y después poder leerlos en ese grabadorcito mínimo que teníamos de periodista en esos tiempos. Así se alfabetizaron. Cuando yo le llevé eso a Elvira, porque ella fue mi directora de tesis, se emocionó y me dijo, esto es oro en polvo, es maravilloso. Elvira me enseñó que los trabajos que tengo que hacer para los congresos son míos y que hay gente que te sigue, así sean 3 o 4, no importa, te sigue y entonces no puedes presentar una misma ponencia en un congreso. Ella, cortar y pegar. Ella nos enseñó eso que me parece que es importante y a la vez es una persona que en su práctica lleva adelante un proyecto no discriminatorio. Lo mismo que yo te podría decir de Gustavo Bombini en la cátedra de didáctica de la UBA. La lucha denodada de Gustavo Bombini por romper con cualquier tipo de prejuicio y estereotipo, sobre todo hacia esos espacios, ¿no? Hoy, ¿qué es? ¿Cuál es la tarea del intelectual hoy? O del, yo me considero una laburante, digamos, de aula, más que nada. Después llevo ahí unos relatos sobre eso que pasa en las aulas. Me parece que es mostrar dónde está el poder y cómo se enfrenta al poder y cómo se lucha contra ese poder o cómo se convive con ese poder. Y me parece que, digamos, la universidad te da eso con creces, digamos, a partir de la lectura de Bourdieu, de Foucault, y a partir de esa práctica de decir, bueno, Bombini, por ejemplo, cuando en el 2001 yo fui con tímidamente a decirle, che, y si vamos a hacer las prácticas también a los, en ese momento se llamaban contextos de encierro, institutos de minoridad. Sí, dale, anda a hablar, vamos, cómo no, y abrir, y ahora está dando un seminario sobre ese tema. Es decir, esas personas que están más allegadas son como mediadores que también nos permiten ir arribando a esos espacios, digamos, que son parecidos a aquellos de La Matanza, a aquellos de la escuela de recreación cuando salíamos a buscar a los chicos o a los ancianos, digamos, más que estaban más cerca para poder enseñarles algo que nosotros disfrutábamos, que era el juego, que era el cuento y que ya estaba presente la literatura. Y bueno, y después también como nos permitieron pensar en esta idea de literatura y en esta idea de escritura como derecho, ¿no? Que eso es lo que retoma la ley, digamos, del 2005, la idea de estos pibes, a ver, porque a veces los alumnos también llegan a la universidad con esta idea de vamos allí, nosotros somos re buenos y les vamos a enseñar y sabemos un montón y les vamos a enseñar, como esta idea de superioridad. Y eso también, romper eso, digamos, y hacerles creer a los alumnos en que eso lo tienen que romper para poder laburar, es también parte de una formación teórica, ¿no? Y ahí es donde se junta lo teórico con la experiencia. Mirta Gloria Fernández, magíster en análisis del discurso. En esa fundamentación que tenemos a partir de poder, digamos, afirmar como tajantemente que todos tienen derecho a la literatura y que no es lo mismo dar literatura que no dar. Ayer justamente, muy cortito te cuento, una practicante que va a empezar ahora en contextos de encierro me dijo, yo voy a llevar poesía de grupos minoritarios. Entonces voy a llevar, no sé, grupos de estos grupos minoritarios que escriben poesía diversos, digamos. Es como la poesía de la diversidad, pero dada en pequeños grupos de personas que se autodenominan como pertenecientes a un espacio, ¿no? Entonces estaría poesía gay, poesía, digamos, de los mapuches, poesía, como toda una poesía de personas que han sido marginadas por el sistema. Y entonces yo le decía, sí, bárbaro, pero ¿por qué llevas eso? Bueno, porque a mí me parece que yo no tengo que llevar literatura canónica. ¿Ah, no? ¿Y si vos pasaste por la literatura canónica para llegar después a que te gusten las poesías de las minorías, que a mí me encantan también? Así que con eso, lleva también lo que a vos te enseñaron, porque vos ahora lo descartás, pero tuviste la oportunidad de conocerlo. Yo también, digamos, a mí me gusta más también la poesía, ponele del, me encanta Lamborghini, Osvaldo. Pero para llegar, digamos, a eso, primero pasé por un montón de textos. Entonces me parece que eso hay que pensarlo como derecho y no como esta idea de bueno, voy a llevar la luz, yo tengo esta superioridad. No, vos tuviste derecho de ir a la universidad, entonces dale todo esto que aprendiste, este derecho a los pibes, digamos, que no lo tienen. Esto sería como el ABC. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.